Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Así es, efectivamente, entre telones lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día martes 12 de marzo de 2019, el día martes, como es tradición, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el dirigente del Partido Comunista de Chile, exsecretario de Estado, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado porque queremos saber, comprender lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Marcos? Buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días, un agrado nuevamente poder estar en Radio Nuevo Mundo. Bueno, y vamos enseguida entonces a abrir esta página, Marco. La alta comisionada ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, envió un saludo en el Día Internacional de la Mujer, hizo un llamado, bueno, ahí se escuchaba a las autoridades mundiales para aprovechar este impulso del movimiento social contra la violencia de género. Ella dice, hay que estar en el lado correcto de la historia. Ahora nos preguntamos, Marco, ¿cuál es ese lado correcto de la historia? Y se lo preguntamos, Marco, porque la ministra de la Mujer, Isabel Pla, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el propio presidente, Sebastián Piñera, dicen que las mujeres confunden las cosas, que hay instrumentalización, aunque ayer, usted habrá visto los diarios, pareciera ser que con un doble estándar. Piñera dice que la causa de las mujeres es la causa de este presidente y uno realmente no entiende nada. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? ¿Es la que decía Piñera y su ministro lo que dice Bachelet, Marco Barraza? Yo creo que en general hay una frase del día de la marcha, de esta masiva y multitudinaria marcha, si uno suma a nivel nacional tanto la gente que marchó en la región metropolitana, mayoritariamente mujeres, pero también hombres, que están estimados en el orden de 300.000 personas, más las personas que marcharon en regiones. Uh-huh. Con certidumbre podemos hablar de cerca de 500.000 de personas que se movilizaron en Chile, lo cual es una de las marchas más masivas de América Latina y del mundo, pensando en proporciones que tienen que ver con el número de habitantes de nuestro país. Hay una consigna de esa marcha que yo creo que es muy ilustrativa del sentido histórico de esta movilización y de las perspectivas de transformación que abren desde el punto de vista de los derechos plenos de las mujeres y de combatir esta desigualdad tan extrema que afecta especialmente a las mujeres. Uh-huh. Y esa frase es que esta no es un movimiento histérico, sino que histórico. Y con eso creo que se establece una simbología muy potente de que este es un movimiento social que tributa a un acumulado histórico de movilizaciones, de organizaciones sociales, feministas, que incluso en los tiempos donde el machismo era aún más brutal de lo que es hoy día, logró establecer una mirada, un punto de vista, una concepción de lo que debiese ser una sociedad donde los derechos de las mujeres se respeten a plenitud, sus derechos económicos, materiales, culturales, el derecho a su cuerpo, a gobernar su propio cuerpo. Y en ese sentido, el sentido correcto de la historia claramente es ponerse del lado de la demanda feminista. Y no solo ponerse del lado, sino que también apoyarla tanto en las transformaciones culturales, políticas que requiere el país, pero también en las transformaciones conductuales que se requieren desde los hombres, porque asumamos este es un proceso que nos interpela a todos, en todas las dimensiones. Uh-huh. Ahora, sí. Analizando los dichos del presidente Piñera y de su gabinete, uno puede observar que ellos sí están del lado contrario de la historia y no han asumido correctamente lo que son las demandas feministas. Primero hubo un intento infructuoso por deslegitimar la marcha, por negar esta huelga general feminista, por demonizarla o por minimizarla y en última instancia por sesgarla desde el punto de vista de la amplitud que tenía. Ante la evidencia de los hechos, que estamos frente a un movimiento social de magnitud que viene a provocar cambios estructurales en la sociedad, en el ámbito de la educación, del trabajo, de la salud, de los derechos plenos de la mujer, de los derechos civiles y políticos, el derecho a su cuerpo. El gobierno, de manera absolutamente inconsistente e incoherente con la propia demanda feminista, intenta subirse al carro de las transformaciones, pero para minimizarlas, para atenuarlos, para no darles el real impacto que requieren en una sociedad que es altamente desigual desde el punto de vista de las mujeres en todo orden de cosas. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer mucha claridad. El feminismo claramente lo que busca son transformaciones de fondos, estructurales, que impacten en las estructuras de la sociedad, en los derechos de las mujeres, pero también en la convivencia. Y con mucha claridad uno puede apreciar que el gobierno tiene un relato distinto. Se orienta a la mantención de las desigualdades en este país, se orienta a restringir la demanda de las mujeres a un problema costumbrista. La ministra Pla no ha seguido impulsando las políticas públicas que son acuciantes para las mujeres desde el punto de vista del trabajo, de la salud, de la educación, y más bien ha adoptado un rol procedimental y una retórica e intenta empatizar con los derechos de las mujeres, pero uno no aprecia una política de corte estructural. Ajá. Ahora, Marco Barraza, bueno, hay un relato distinto, tal vez un doble estándar, y esto tal vez se observa cuando el gobierno, a pesar de lo que decían en la marcha, a pesar también de lo que dice usted, que bueno, esto es una histórica marcha del 8 de marzo, el gobierno no hace juicio y se niega a promover que Chile ratifique el protocolo asociado a esta convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, el tratado de la ONU. El gobierno de Piñera dice que tienen que velar por la soberanía. Lo que pasa es que dicen que estas leyes que son internacionales podrían desequilibrar las leyes al interior del país. Una cosa bastante extraña. ¿Qué es lo que hay tras esta información? ¿Más de lo mismo, Marco Barraza? O sea, se inserta dentro de esta dimensión, si se quiere, instrumental que el gobierno intenta hacer de las demandas del movimiento feminista, con el objeto de alguna manera cooptar esto y llevarlo a un plano de adecuaciones menores. Yo creo que en el caso de este protocolo contra la discriminación, específicamente lo que el gobierno está planteando es, está poniendo en duda la ratificación del reglamento complementario que permite la fiscalización, es ilustrativo de que en definitiva al gobierno, el gobierno no empatiza realmente, no se siente parte ni el promotor de una agenda de género que aborde los problemas más agobiantes para las mujeres. Este gobierno está impulsando una reforma en pensiones y toda la teoría contemporánea, todas las políticas públicas con enfoque de derecho a nivel mundial demuestran que cuando no se aborda el cuidado de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los niños al interior del hogar, esto también tiene una dimensión de vulneración de derechos hacia las mujeres, porque son ellas quienes, en ellas quienes recae, y el caso de Chile es muy ilustrativo respecto de aquello, el cuidado de la familia. Ese es un problema de seguridad social, porque esa persona, esa mujer que cuida a una persona adulta mayor, que cuida a una persona con discapacidad, no está generando ingresos, no obstante es un trabajo, pero es un trabajo no remunerado. Y no está generando a consecuencia de ello cotizaciones para que el día de mañana pueda tener previsión. Eso no está presente en la reforma de pensiones. No está presente en el debate la reforma laboral una política sostenida que permita que las mujeres accedan a trabajo digno y justo. El último informe de la OIT en materia de panorama social y laboral del mundo, de América Latina y de Chile en particular, establece que el empleo informal subió de un 60 a un a un 40, perdón, subió de un 30 a un 40%, y el impacto más negativo ciertamente es en las mujeres. Entonces, cuando empezamos a desagregar la política que implementa este gobierno, nos damos cuenta que este gobierno no tiene intenciones, fracasó en su propósito de tiempos mejores, porque lo que intenta es que la sociedad chilena sea más regresiva desde el punto de vista del neoliberalismo y no necesariamente, y en este caso, que avance en derechos sociales. Usted, Marco Barraza, nos plantea un año 2018, se observó también lo que nos dice usted, bueno, el tema de las pensiones, reforma previsional, el propio gobierno se reunió con empresarios, dirigentes afines en la Araucanía, se meró en insistir hasta el día de hoy que hay terrorismo en la zona, manifestó que debe haber una contrarreforma tributaria para bajar impuestos a las grandes empresas. Lo que señalaba, el tema de las pensiones, sociedad chilena regresiva, en fin, tenemos esa esencia de lo que fue el 2018 del gobierno. ¿Cómo será este 2019? ¿Cuál es la proyección para el gobierno y al mismo tiempo cuáles deben ser los principales desafíos para la oposición este 2019, Marco Barraza? Mire, yo creo que una evaluación ponderada del 2018 en materia de la acción del gobierno muestra que hubo una retórica exaltada desde el punto de vista de la negación de derechos sociales, que hubo un intento por demonizar determinados grupos sociales, específicamente la población migrante, por hacer regresiones importantes en materia de educación respecto de las reformas que se impulsaron en el gobierno de la nueva mayoría. Sin embargo, también esa evaluación ponderada muestra que este gobierno no ha avanzado sustantivamente en las contrarreformas que ha impulsado. Sin embargo, la alerta tiene que ver con que el 2019 es probablemente el año más sobreideologizado desde el punto de vista del neoliberalismo para el gobierno de derecha. Los anuncios del presidente Piñera en el encuentro de Chile Vamos, donde se identifican, por ejemplo, reponer la detención por sospecha, incluso para los menores de edad, el destierro del discurso sobre la política de pueblos indígenas en materia de derechos y solo relevando la persecución del pueblo mapuche a través de la ley antiterrorista que se quiere reformar, el esfuerzo por aprobar esta contrarreforma tributaria que claramente debilita los ingresos del sector público y en consecuencia las políticas sociales, la idea de presentar una reforma laboral contravenga la marcha en materia de derechos colectivos, son indicadores de que este gobierno va a actuar con mucha radicalidad neoliberal durante el 2019. Y en ese sentido, creo que así como el movimiento feminista dio una muestra importante de unidad, de contenidos y de propósitos, con aspiraciones transversales desde el punto de vista de los derechos sociales, económicos, materiales, culturales, en el caso de la agenda neoliberal de gobierno, necesariamente la oposición, el movimiento social tiene que actuar con propósitos de unidad y contenido que permitan enfrentar esta agenda neoliberal con movilización social. Yeah. ¿Cree usted que se hace necesario, Marco Barraza, una alianza política no meramente electoral con definición de mínimos comunes de la oposición para enfrentar justamente lo que usted nos señala esta mañana? En el caso de los comunistas lo hemos planteado desde mucho atrás. Nos parece que creemos en la unidad, creemos en la unidad de la oposición amplia, del movimiento social y de los partidos políticos, pero creemos que esa unidad debe tener como basamento miradas comunes en materia de reformas y avances desde el punto de vista de los derechos de la sociedad chilena. Yo creo que un piso central en esto es defender los logros de la reforma en educación durante el 2000 en el gobierno de la nueva mayoría, profundizar esas reformas en materia de pueblos indígenas, avanzar sustantivamente en el reconocimiento constitucional de los derechos políticos del pueblo mapuche, los derechos de autonomía. Creo que es sustantivo que la demanda feminista inunde todas las políticas públicas y ese debe ser una tarea de la oposición. Creo que el derecho al agua es sustantivo, estamos hablando de la calidad de vida, de la dignidad, de la supervivencia de las comunidades en nuestro país, y sin lugar a dudas tenemos que defender los elementos centrales de una reforma tributaria que hace que la principal recaudación hoy día caiga en los más ricos. Uh-huh. Eso supone mínimos comunes, como usted señala, pero supone esencialmente voluntades de avanzar en una plataforma más común de toda la oposición. Mi impresión es que la agenda radicalmente neoliberal que el gobierno está presentando va a impulsar también a que la oposición actúe con más sentido de unidad y de propósitos comunes. Ya, porque también se lo preguntábamos porque el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, dijo que Piñera ha hecho un gobierno de medianía y buena parte de aquello... ¿Perdón? Sí, que Carlos Peña, rector de la UDP, dijo que Piñera ha hecho un gobierno de medianía y buena parte de aquello es más bien por la torpeza e inanidad de la oposición, que está radicalmente desorientada sin saber qué hacer. Por eso más bien la pregunta, ¿qué pasa con la oposición en general? Usted hablaba también del Partido Comunista en lo específico. Yo tengo la impresión de que tras el término del gobierno de la nueva mayoría, efectivamente la oposición salió muy debilitada. Le ha costado reponerse de ese debilitamiento. La derrota por parte de la nueva mayoría electoral en el plano, por parte de la derecha, fue un golpe muy duro. Creo que el 2018 fue un año de recomposición, de capacidades orgánicas, de capacidades de movilización, de construcción de miradas comunes. Coincido con que efectivamente el gobierno del presidente Piñera en las conclusiones no ha sido un gobierno, más allá de su retórica, de grandes avances, y lo que está quedando en la retina de grandes avances desde su punto de vista de enfoque de derecha. Y lo que está quedando en la retina de la inmensa mayoría de la ciudadanía es que las principales promesas como crecimiento económico, empleo decente, mejores salarios, son promesas incumplidas. Y por el contrario, lo que se está haciendo, lo que se está posicionando con más fuerza, son abusos en la sociedad chilena que disgustan mucho. Sin ir más lejos, los medidores inteligentes son una prueba de aquello, y impactan directamente al presidente Piñera en su aprobación ciudadana en las últimas encuestas. Entonces, el gobierno lo ha hecho mal, pero hay que ser autocríticos, y la oposición no ha estado a la altura de lo que se requiere para retomar un país con transformaciones que permitan a Chile seguir en la senda de más derechos sociales. Uh-huh. Y en eso tenemos que ser lo suficientemente autocríticos. A veces prevalecen mucho las identidades por sobre los propósitos comunes, y por eso es tan importante también alcanzar acuerdos que nos representen a todos. Uh-huh. Acuerdos que estén en sintonía con un país más justo e igualitario. Marco Barraza, nos queda algunos minutos, una última pregunta. Usted mencionó ahí al paso, nos gustaría tal vez profundizar un poco más. Usted mencionó la ley de control preventivo de identidad. Efectivamente, el gobierno, al cumplir un año en su mandato, Piñera declaró que habrá un perfeccionamiento a la ley de control preventivo de identidad. Es decir, el gobierno pretende rebajar a 14 años el control de identidad. El gobierno dice que se requiere bajar la delincuencia. La derecha aseguró en el día de ayer que este es un tema ganador. ¿Qué es lo que hay tras esta información, Marco Barraza? Mire, primero, es de locos pensar en hacer una nueva modificación legal respecto al control de detención, el control de identidad. Uh-huh. Porque estamos hablando de una ley que fue aprobada y que no tiene aún más de 3 años de vigencia. Por lo mismo, los datos que se puedan colegir de esta ley son datos parciales, no muestran, digamos, conclusiones que permitan decir que el control de identidad es una medida que contribuye a disminuir la delincuencia. Muy por el contrario, lo que ha demostrado es que aquellas políticas en materia de seguridad ciudadana que son efectivas son las que se orientan a la prevención más que a incrementar los controles por sospecha, detención por sospecha. Sí. En ese sentido, el gobierno, dentro de las encuestas, aparece la seguridad ciudadana como una de las principales preocupaciones de la sociedad chilena. El punto es que el gobierno toma una medida populista, aparentemente, digamos, sentida por la ciudadanía, pero está claro que hasta ahora Carabineros no ha actuado de manera eficiente, no ha hecho políticas de esta naturaleza, no han repercutido en la disminución de la delincuencia, por el contrario, solo han aumentado la segregación, la discriminación, el estereotipo de determinados grupos sociales. Por tanto, es una política altamente no recomendada. Es más, durante el debate del control de identidad quedó explicitado que en el caso de los niños, personas en este caso menores de 18 años, no asisten controles de identidad, porque tiene que ver con la dignidad del respeto a la niñez. Sin embargo, el gobierno insiste en una retórica que es altamente persecutoria y especialmente de los sectores más populares. Yo quiero recordar que incluso el sistema de Naciones Unidas, cuando se dio la discusión sobre el control de identidad, estableció su punto de vista en el sentido de que no era recomendable y que no era pertinente el control de identidad en menores de edad. Entonces, estamos frente a un gobierno que, al igual como lo hizo con Aula Segura, lo que intenta es torcer la preocupación social, la preocupación popular, y llevarla a un plano de populismo legislativo. Correcto. Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Marcos. Que estén muy bien. Hasta gracias. Pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 12 de marzo de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.